el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKM Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, de lunes a viernes, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo un día, el primero en mucho tiempo, que nos presenta un frío muy, muy, muy particular. Ustedes saben que ha estado lloviendo en las madrugadas, pero no termina de abrirse la temporada de lluvias. Eso nos tiene muy preocupados. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Vamos a hablar sobre el asunto climático. Por lo pronto levanta un cielo, como nos dice Nacho Hernández, ambiguo, con unos nubarrones que anuncian que va a haber un día de lluvia, pero por otra parte está abierto también, despejado el cielo. Vamos a ver qué decisión termina tomando la Conver. Bueno, tal día como hoy, aquí revisando la efeméride de Encontrarte, jueves 26 de junio de 2014, en 1541 muere Francisco Pizarro en Lima. En 1821 en Argentina nace Bartolomé Mitre. Nace en 1908 el presidente mártir Salvador Allende. En 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas. En 1961 se produce un levantamiento cívico-militar en Venezuela que se conoce como el Barcelonazo. En 1961 se produce un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de Betancourt en el cuartel Pedro María Freites de Barcelona, allá en el estado Anzoátegui. Estuvo liderado por el mayor Luis Alberto Vivas y los capitanes Rubén Massó, José Gabriel Marín y Tesalio Murillo, entre otros, pero a pesar de que no pudieron lograr el respaldo de otras guarniciones, capturaron al gobernador Rafael Solórzano y al secretario general de gobierno Carlos Canache Mata. Tomaron la sede de ADE, el comando de la policía de Puerto La Cruz, y algunas radioemisoras por algunas horas. Fue conocido como el Barcelonazo, uno de los capítulos más atroces de la historia de los derechos humanos durante el gobierno de Rómulo Betancourt, porque la represión que ejecutaron sus tropas dejó 50 heridos y 30 muertos, entre los cuales se cuentan 19 insurgentes que fueron fusilados. Fueron fusilados en el mismo sitio. Y si ustedes escuchan la relación que hace de eso al país el entonces presidente Rómulo Betancourt en un discurso que da en el silencio el 2 de febrero de aquel año, ustedes van a encontrar dónde de verdad estaba el rostro perverso y más atroz de esa democracia representativa, la forma como Rómulo Betancourt se jactó siempre de la cantidad de muertos que logró su gobierno en cada oportunidad que debía enfrentar la insurgencia o incluso la disidencia política apenas. Se jactaba, se vanagloriaba en público e insuflaba en las masas un sentimiento de alegría por las muertes que él decía, allá quedaron tirados, regados en el piso, con el mayor despotismo y con el mayor cinismo a la vez. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy algo que nos parece que son expresiones muy claras del momento político que estamos viviendo. El momento referido al tema de la cartitis que se ha producido en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, en lo cual ahora resulta que ha aparecido también otro de los que hace unos meses fue señalado por la gente de la oposición como que estaba en fuga, etcétera, aparece ahora terciando en la discusión que hay con el tema de la carta del profesor Giordani y viene a tratar de encaratar un poco más el caldo. Se trata de la carta que ha presentado Rafael Isea, que publica un documento con su opinión sobre este tema. Y nosotros vamos a comentarlo. El día de ayer, el presidente de la República, en un acto con la UVC ahí en el estado de Aragua, hizo una revisión que yo no dudo en caracterizar de magistral de todo el comportamiento de los sectores ultrosos que se han llamado siempre, la ultraizquierda que estuvo siempre debatiendo el tema del asalto al poder desde la óptica de la revisión ideológica y que él llamó los combatientes del teclado, porque producen libros y libros y libros, pero nunca van al encuentro con el pueblo. Más o menos en esos términos graficó el presidente de la República en su excelente revisión de esa historia para darle un contexto a lo que está pasando, porque hay una tendencia, y lo hemos visto mucho en las entrevistas que nos hacen desde la prensa nacional e internacional, que todos estos días han estado llamándonos para escuchar nuestra opinión en ese sentido, a tratar de resumir el asunto al tema de si el profesor Giordani es o no traidor, porque está haciendo denuncias que unos dicen fundamentadas y nosotros sostenemos que no tienen ningún fundamento. Y en ese sentido, la declaración que hace también, las palabras, la intervención del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alcalde Jorge Rodríguez, es más que esclarecedora. El alcalde ha hablado con todas sus letras de algo que debe ser más que preocupante para todas y todos nosotros, porque ha dicho con entera claridad que se trata de un plan muy bien pensado, probablemente no bien estructurado, pero muy bien pensado. Criticó a quienes le hacen el juego al enemigo porque están colaborando con la derecha apátrida. Él inició su intervención en esa reunión, en ese encuentro, en ese evento el día de ayer en Maracay, leyendo un Twitter de Capriles Radonsky, en el cual el temerario ex candidato de la derecha aparece invitando abiertamente a los militantes de la revolución que se consideren defraudados para que se vayan para la derecha. No queda claro si invita a la militancia de a pie o si invita a los dirigentes que están escribiendo cartas, pero en todo caso no deja de ser un dato muy interesante el que esté desde allá, acechante como está, la derecha como buitres frente a lo que consideran su presa. Jorge Rodríguez, leo la nota de Noticias 24, miembro de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamó este miércoles a la militancia chavista a cerrar filas en torno al presidente Nicolás Maduro y advirtió sobre otro intento más de llamar a engaño a todo nuestro pueblo. En la reunión sostenida con las unidades de batalla Bolívar Chávez en el estado de Aragua, Rodríguez sostuvo que el narcisismo es un grave enemigo de esta revolución y de todas las revoluciones que han ocurrido en la historia de la humanidad. Asimismo, criticó a quienes le están haciendo el juego al enemigo y carantoñas no a cualquier cosa, acercándose no a cualquier tontería, no a cualquier desliz ni a cualquier travesura, sino que de forma directa están colaborando con todos los esfuerzos que hemos venido desactivando de esa derecha apátrida que ha intentado asesinar al presidente Maduro y acabar con la revolución bolivariana. Allí está dicha una posición más que clara sobre lo que estamos viendo, que se viene dando de una manera muy, muy sospechosamente articulada. La carta que presenta supuestamente, yo no he visto confirmación de esto, pero ha aparecido ya en varios medios, el exgobernador del estado de Aragua, Rafael Isea, dice lo siguiente, y lo voy a leer textual para comentarlo. Conversando ayer con una compatriota de las bases del PSUV en Aragua, ella me hacía esta pregunta: Teniente, ¿usted cree que si estuviera el comandante estaría pasando lo que está pasando con el ministro Giordani? Inmediatamente ella misma me respondió: No, teniente, él hubiese escuchado y estuviera exigiendo respuestas a esas denuncias. Esta conversa me llevó a recordar algunos de los momentos en los cuales el comandante Hugo Chávez habló de la crítica y autocrítica como herramienta necesaria para evitar las desviaciones en la revolución. Yo asumo mis culpas, pone entre paréntesis una frase del comandante. Pero cada quien que asuma las propias, y repito a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de hierro, expresó el comandante el día 7 de noviembre de 2012, refiriéndose a la necesidad de la autocrítica y a la eficiencia del gobierno para el nuevo periodo presidencial 2013-2019. De igual manera, en otra intervención el comandante reflexionaba: la autocrítica no le hace mal al proceso, le hace bien, haciendo alusión a la necesidad de canalizar la crítica del pueblo y la autocrítica responsable a la gestión del gobierno como herramientas para combatir el burocratismo y garantizar la orientación estratégica del proceso bolivariano. Existen decenas de ejemplos como estos, como las tres R's y otro, en los cuales el comandante Hugo Chávez dio el ejemplo y exigió que la autocrítica responsable y leal se practicara de manera permanente en todos los espacios de la revolución: el gobierno nacional, el PSV, el pueblo patriótico, los gobiernos estatales, municipales, espacios del poder popular, Fuerza Armada Nacional, entre otros. Sigue la cita del comandante que hace aquí el exgobernador Rafael Isea. Y dice: este es parte también del legado que el líder de la revolución bolivariana nos dejó luego de su inmolación por el pueblo. El tratamiento que se ha dado a la carta del profesor Jorge Giordani por parte de algunos miembros de la alta dirigencia de la revolución pareciera alejarse precisamente de lo que el comandante predicaba. Etiquetar, óiganlo bien, al profesor de traidor por hacer una crítica argumentada constituye un gravísimo error, no solo porque es falso. Habría que comparar su trayectoria y la de algunos arribistas de los que hoy abundan en el gobierno, sino porque además se constituye en un precedente que puede tener como resultado la persecución y supresión de la crítica a lo interno del gobierno y del PSV. Otro gravísimo error constituye la suspensión de militancia del profesor Héctor Navarro, también del grupo Garibaldi, y su pase a tribunal disciplinario en el PSV por defender al profesor Jorge Giordani y pedir al presidente Maduro que se debata la carta, se reflexione y se rectifique. Imagino ahora, oigan bien esta parte, a los miembros de las direcciones regionales y municipales del PSV guardando silencio ante las fallas del gobernador o alcalde o a los miles y miles de funcionarios honestos del gobierno en sus distintos niveles, callados ante los abusos, la corrupción y las fallas, solo por evitar ser expulsados del partido o perder su trabajo. Cuando el comandante ungió al presidente Nicolás Maduro como sucesor, también le entregó la responsabilidad de conducir la revolución con toda la carga que eso implica. Por eso puedo entender las múltiples presiones a las que el presidente Maduro se encuentra sometido frente a los complejos problemas que afectan al país, las conspiraciones de la derecha y sus aliados internacionales. Yo, como gobernador, también caí en el error, y dice también, yo como gobernador también caí en el error de desoír alguna de las críticas que compatriotas honestos me hacían, como Juan Montesinos y Marcos Sosa, entre otros, y le presté más atención a los intrigantes y aduladores de mi entorno que solo se preocupaban por cuidar sus puestos. Reconozco mis errores, por eso pienso que la mejor forma de enfrentar estos problemas es precisamente entendiéndolos, reconociendo los errores, rectificando donde se necesite, convocando a la unidad del gobierno y del partido, y liderizando el proceso de transformación que se requiere en esta compleja y delicada etapa de la revolución. No hacerlo, es decir, no hacer ese llamado, conduciría a la división y debilitamiento de las fuerzas revolucionarias. No se debe confundir la crítica con conspiración ni la lealtad con sumisión. Ustedes saben lo que vamos a hacer. Yo me voy a detener hoy en esta carta porque me parece que es el colmo del cinismo más extremo lo que está diciendo este gobernador Isea en esta carta, que no es sino un panfleto de dechados, de buenas intenciones y una fraseología ampulosa, igual a la carta de Giordani, para tratar de pasar a la historia como los verdaderos defensores del pensamiento de Chávez, dejando entonces en entredicho la lealtad del presidente de la República y de la dirigencia revolucionaria. Una verdadera ofensa, un insulto brutal y salvaje el que se está haciendo ahora con esta nueva carta, como que si lo que hay es una banda de fascinerosos al frente de la revolución. Exactamente con esas palabras los dice aquí en esta misiva insolente que ha presentado el exgobernador, hasta hace días, asediado por la derecha y buena parte de la revolución, como prófugo de la justicia por no haber rendido cuenta de los señalamientos que se le hicieron de corrupción, en lo que terminó apareciendo por Washington diciendo que estaba haciendo un curso. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y voy a aclarar todos esos puntos de esta carta verdaderamente cínica y provocadora que ha sido presentada hoy públicamente al país. Ya regresamos. Seguimos en pie, heredero del libertador. Muchísima gente, estamos hablando el tema de la carta. Seguimos aquí en sin autocriticista, como la hemos llamado nosotros. Muchísima gente hace aportes ahí. Estamos hablando del tema de la profunda autocriticista, como la hemos llamado nosotros. El presidente hace aportes ahí. El presidente de lealtad dijo algo ayer inquebrantable aquí al presidente. Me parece una idea muy, pero el presidente ahora del momento de la coyuntura algo ayer sirve para esclarecer aquí más que cualquier idea que es lo que muy reveladora está sucediendo de la coyuntura. ¿Cómo debemos entender? Sirve para esclarecer, debemos leer más que cualquier otra, porque hay que mucha gente que sigue insistiendo está sucediendo en que sí, como se debe entender el momento, somos como debemos leerlo. Sobre todo que hay porque no se acepta la autocrítica y tal, como que si se quiere resistir, son leales algunos autocríticos, todo chavista. Pero bien, porque claro, no se acepta la autocrítica. Una cosa tal, es como que si se estuviera reprimiendo, es decir, alguno, la autocrítica como concepto, responsable. Hay que dejarlo bien. De la revisión, claro, una primera cosa persona autocrítica, que ejerce la autocrítica, es decir, el ejercicio de sus errores propios, responsable, con claridad, de la revisión en primera persona de quien ejerce la autocrítica, luego de sus errores propios, fundamentada, con claridad meridiana, honesta, en ese mismo evento, constructiva, luego lo que quiere criticar o autocriticar, pero eso de ese ejercicio que es el que están vendiéndonos desde hace meses, con un grupito muy reducido, pero eso de ese revolucionario que es el que está vendiéndonos desde hace meses, pensamiento muy reducido de la historia, intelectualoide pseudo-revolucionario, escudándose con insultos, pensamiento de los grandes de la historia a la revolución, para atacar con revolucionario, eso no es autocrítica, con insultos, eso, una guerra contra acusaciones revolucionarias, que es otra cosa de distinción y a los líderes, y en eso no puede haber flaqueza alguna. Para una guerra contra de Chávez, la dirigencia revolucionaria, pero otra cosa del presidente de la República, y en eso no puede haber flaqueza de ayer alguna, en la noche, allí en para defender el legado la que de no Chávez. Hablado. La idea que en la revolución el presidente de la República y que yo el día de ayer en la noche no había agua, escuchado, es una ni siquiera que no hemos hablado con la claridad en la revolución de mucha presencia el presidente Nicolás, y que yo en lo personal y es la referida escuchado al tema de la diferencia con la claridad con la militancia revolucionaria el presidente Nicolás en la revolución bolivariana, y es la referida todo al tema de la diferencia en el pasado se de la militancia revolucionaria en la revolución bolivariana, importante que lo tengamos claro. El presidente lo que en el pasado decía, se dio la nota como revolucionario de Venezuela. Eso es sumamente importante aseveró, claro, que el poderoso liderazgo construido por el creador de la revolución bolivariana de Venezuela ha sido formador de otros liderazgos, que ahora poderoso liderazgo construido por el creador de la revolución bolivariana ha sido formador de otros liderazgos, quienes tienen ahora referencia al pensamiento de Vilches y la lealtad al comandante Chávez. Y en los por ello es que el pueblo no se desmoralizó, tienen como referencia el pensamiento de Bolívar y la lealtad a representar una generación de hombres y mujeres. Por ello es que el pueblo no se desmoralizó para dirigir la revolución. Y es lo que Maduro actualmente Maduro representar una generación de hombres y mujeres formados por Hugo Chávez continuarán para dirigir la revolución. Ya es suficiente lo que actualmente está haciendo de esa izquierda trasnochada, grupalista, fraccionalista, ya es suficiente, que dañó dijo el presidente y mató el proyecto de esa izquierda trasnochada, grupalista, fraccionalista, no supieron dirigir este pueblo, no el proyecto y la esperanza popular en la década de los 70 y 80. Ya no más. Ya basta de quienes no supieron dirigir lo que yo creo este pueblo nunca, que es que medular a esta Chávez, idea. Ya que basta. La izquierda, ya que hoy es ahí donde está tratando, yo creo, que es dañar las bases mismas de la esta idea. Es que es la izquierda fracasada que hoy de los 70 está tratando que en su empeño de dañar las bases mismas grupalista, de la revolución, lo que mantuvo es una guerra fracasada entre la misma izquierda que dividiéndose y atomizándose permanentemente grupalista, confundiendo lo que mantuvo la una guerra fracasada entre la misma izquierda dividiéndose y atomizándose permanentemente a sus trifulcas, perdiendo la naturaleza del proyecto ideológico, y en vez de orientar hacia el pueblo la orientaban siempre cada vez eran a sus trifulcas internas y de naturaleza para el pueblo ideológico, estaban permanentemente revisando proyectos en una guerra de libros que cada vez eran más empoderosos, dame tu libro, y estaban en esa pelea como decía, estaban permanentemente en una guerra de libro, aquí está mi libro, toda la vida, dame tu libro, solamente en esa pelea de la fila revolucionaria cuando llegó Chávez, el presidente. Pero ir a trabajar con el pueblo, la nueva constitución, el nuevo modo se dio desde la fila revolucionaria, plantean las cinco líneas de acción estratégica que cuando Chávez ayer planteó la nueva hay una diferencia, el nuevo modo de ser que hay que empezar a aclarar, que plantean las cinco líneas de acción estratégica a desbrozar para tener aquí hay una diferencia sustantiva. Que hay que empezar a aclarar, chavistas, que hay que empezar, son los que quieren desnudar una revolución en este ancestral, muy claro, histórica, quienes son los que todos los tiempos chavistas venir a imponerse sobre el modelo chavista, nombre una con revengoroso, ancestral, textos académicos, histórica, de todos los tiempos, la izquierda venir a imponerse sobre el modelo chavista, ese punto es crucial, es medular en estos textos porque académicos, ya están apareciendo por ahí academicistas entonces que defienden a Giordani porque ese punto es el profesor Giordani en el que es el porque ya están apareciendo por ahí academicistas entonces que defienden a Giordani porque es el profesor entonces al presidente que Maduro es el que como tiene el pilates académico tiene para estar al frente académico colocando entonces al presidente Maduro como incompetente, como docente, como credencial, como patente de honores académicos para erigirse en doctores de la revolución. Se empeñan es por en eso por caen como ausencia, como credencial, jugarreta patente de por la defensa para erigirse en doctores de la revolución en la manera en que es lo está por haciendo eso esta carta caen de ICEA. Alguno que se queda en solamente jugarreta en ese aspecto con la defensa de los títulos académicos de Giordani en la manera en que no entra entonces de en el detalle medular que solamente en ese aspecto de lo que está sucediendo los títulos académicos que es el de la insolencia entonces el presidente en el de detalle medular fundamental tratar de lo que está sucediendo con esa carta tambalear que es en el poder el de la insolencia de que el presidente de la República le pidió en un momento determinado y su búsqueda de tratar de hacer el personalismo tambalear el individualismo el solo aflorando de que con esa tesis le pidió en un momento determinado un momento de está bien yo me voy personalismo pero me llevo el individualismo por delante aflorando incluido con esa tesis como la metamos aquí en algún momento de está bien yo me voy pero me llevo todo lo que pueda por delante el manejo incluido una vez más presidente de las palabras del comandante Chávez como vuelve a ser ofensivo de esa carta, vuelve a ser insolente el manejo esta carta de una vez más cuando de las palabras del comandante Chávez vuelve a ser ofensivo, muy bien medido y calculado, de las ideas de Chávez Cáceres, el tema de la autocrítica que cuando coloca no es todo cuanto se diga contra muy bien el partido medido del gobierno, lado, contra el gobierno de las ideas de Chávez sobre el tema de la autocrítica, que insisto, autocrítica no es dependiendo de todo la forma cuanto se diga contra el partido del gobierno contra el gobierno contra el presidente insultar al digno de ser considerado imponer dependiendo de la forma al presidente como están empeñados en que se dé insultar al gobierno. No es imponer o crítica, insultar al presidente es insolencia, empeñado esta gente y es traición. Que se dé tan sencillo como eso. No es el que quiere escudarse, es la autocrítica, es insolencia. Que vaya y revise sus libros académicos, traición. Que vaya y revise su formación ideológica. El que quiere vaya y consulte a fondo los que vaya y revise sus libros académicos, encontrará que vaya y revise sostiene semejante barbaridad. Que vaya y consulte la puñalada trapera de la historia no es encontrará que ningún, por ninguno de los semejante barbaridad de que la puñalada trapera es para el debate ideológico no es aceptado eso por sabe ninguno de los académicos revolucionarios de la historia estos pseudo puñalada trapera que están ahora tratando para el debate ideológico o político eso lo sabe institucionalizado es académico en el seno de la revolución pseudo revolucionario que para ser un buen revolucionario tratando de para ser un digno revolucionario hay que ser un tipo que insulte en el seno de la revolución desmedida para ser un buen revolucionario con para ser un digno revolucionario hay que ser presidente de la república de a nosotros mismos desmedida que descalifique que tratamos de argumentarlo de la mejor manera se nos acusa de esos sectores a nosotros mismos que desmedidos punto de vista de bola, tratamos de argumentar de no sé cuántas maneras que se nos dice se nos acusa supuestamente de esos sectores el derecho lo tienen son ellos a presumir una idea deja la bola, los demás no de no sé y cuántas actividades autocríticas. Porque no se puede hablar el derecho lo tienen todo de inmediato a expresar una idea. Porque uno es un ser, los demás no. Bajo y eso lo llaman ellos autocrítica. Y al cual no se puede hablar, porque sería uno es descalificado de inmediato, como lo colocan ellos, porque uno es un ser vil, bajo las órdenes del gobierno, y vil. Y al cual, independientemente si se sería es o no asalariado, como en nuestro como caso, lo colocan ellos como que no sido asalariado de la revolución, pecaminoso, en ningún cargo, ni en ninguna instancia, independientemente si se es no hemos contentado ningún cargo, en nuestro caso, ni hemos amado, ni hemos sido asalariados, independientemente, en ningún cargo, si alguien es asalariado, la sola utilización ningún cargo, del término en la forma independientemente despectiva que lo hace, si alguien es un insulto la sola utilización del pensamiento en la forma que es la acusatoria del derecho de los trabajadores es un salario digno a la base que son unos farsantes del pensamiento revolucionario hasta en ese que es la defensa del derecho la acusación que se nos hace a un salario digno. De modo que somos un trabajo en defensa del legado chavista usted en ese tipo de detalles. Respetamos la acusación que se hace la responsabilidad que debe haber en la expresión. Levantamos nuestra voz en defensa del legado chavista usted hacer conocer. Respetamos al público el sentido de la responsabilidad que debe haber. Fíjense ustedes lo que dice que se quiera esta carta que se quiera de Rafael hacer sea. Conocer. Imagino ahora a los miembros de las direcciones regionales y fíjense ustedes lo que dice guardando silencio ante las fallas del gobernador ahora alcalde, a los miembros de las direcciones regionales y funcionarios honestos del gobierno en su guardando niveles, silencio ante las fallas del gobernador la alcalde, y la alcalde o a los miles solo de por evitar ser expulsados del partido o callados ante los y qué es lo que hizo el Giovanni hasta el día que lo votaron solo por evitar ser expulsados del partido conoció desde hace meses o perder desde hace años. ¿Y qué es lo que hizo Jordán hasta el día que lo votaron? Estaba callado. Porque él dice que él conoció desde hace meses de y desde hace años. La cantidad de problemas que denuncia ahí es que él estaba callado. Un sinvergüenza. Lo que está diciendo sea en defensa del profesor ilustrado y se lo vuelvo a decir que es Jordán. Imagino es que ahora a los miembros de las elecciones regionales y lo está diciendo a su vez. Guardando silencio ante la falla del gobernador o alcalde o a los imagino ahora a los miembros de las direcciones regionales municipales del PSOE callados guardando silencio ante las fallas del gobernador o alcalde o a los miembros de las direcciones honestos solo por evitar ser expulsados del partido o perder su trabajo ante los es decir, la corrupción y las fallas a toda la solo por evitar ser expulsado del partido o perder su trabajo de ataque al propio gobierno revolucionario él está convocando porque si no serían unos inmorales porque están defendiendo que se conviertan en un ejército de trabajo de ataque en el al propio gobierno y eso fue lo que hizo Jordania porque no serían unos inmorales se quedó callado permanentemente y no dijo nada lo primero que tenía que haber hecho, si era un tipo que tenía una ética mínima revolucionaria, era que se quedó callado permanentemente y no dijo nada. Lo primero que tenía que haber hecho, si era ética, que tenía una ética mínima revolucionaria, era renunciar a él, no esperar que lo que no se ha tenido. ¿Cómo se nos va a ahora muy nosotros una dictadura de una ética de traición a nadie que no se ejerció y que se demuestra en la carta misma? Que no se ha tenido con la carta, no la estamos inventando de acá, no estamos haciendo acusaciones de traición a nadie sin ningún fundamento. Es la carta de Giordani la que dice que tiene 15 años estando con la carta de Giordani, como argumentando no sé cuánta corrupción de la dirección revolucionaria. Y sea está acusando, es la carta de Giordani la que dice que tiene 15 años callado, está manejando conociendo no sé cuánto para tratar de motivar a la gente, está acusando a Giordani, sensibilizarla con un fraseo, están manejando el lenguaje para tratar de motivar a la gente, no cuentan con que va a haber gente aquí que va a leer esto en detalle, un fraseo para descubrirles la ampuloso, el presidente Chávez, pero el comandante Chávez, no cuentan con que va a haber gente aquí que les va a leer esto en detalle, habló de la autocrítica mucho más allá del el presidente que está utilizando esta gente, el comandante Chávez, de manera perversa, habló de la autocrítica. Pero él habló de la autocrítica mucho más allá de la autocrítica, del retrato que había que hacer esta gente de manera perversa, con fundamento y fundamentalmente con lealtad. El comandante Chávez habló de la revolución, pero dijo que había que hacerla. Esto de utilizar a Chávez en cuanta carta está redactando la gente. Y fundamentalmente con el cuento de que Chávez dijo que había que hacer autocrítica. Y déjame ahora insultar al presidente y atacarlo. Esto de utilizar a Chávez en cuanta carta está redactando un cargo directivo. Con el cuento de que Chávez dijo que había que hacer autocrítica. Y déjame ahora insultar al presidente y atacarlo. De modo que vamos a ir viendo bien esto. El que esté en un cargo directivo. A Jorge Rodríguez. Fundio, con hay un plan. Eso no lo dijo jamás el comandante Chávez. Como siempre lo hubo. De modo que vamos a ir viendo bien. Giordani no es, ni vamos a escuchar más revolucionario. Ni la hay un plan. Revolucionario que era Miquelena. Como siempre lo hubo. Determinado. Giordani no es, ni ha sido jamás el más revolucionario. Ni la octava parte de los revolucionarios que era Miquelena. En un momento de determinado cargo que tenía. Vamos a tener eso bien claro. La alta el más grande de todos los revolucionarios. Y mírenlo donde está aquí al inicio de la revolución. Vamos a comparar trayectorias revolucionarias de esas revolucionarias de la alta responsabilidad que tenía Nicolás Maduro. Y mírenlo donde está. La noche de ayer. Vamos a comparar trayectorias revolucionarias de esas revolucionarias de los revolucionarios de ese pasado, de esa izquierda atomizadora. Y vamos a ver quiénes son los verdaderos combatientes del teclado. Son los verdaderos. Vamos a revisar de ese pasado. Vamos a ir ubicando. Esa izquierda, el enemigo está acechando, está por todas partes. Llamaba combatiente. La quinta columna es una revolución que existió. Vamos a ir ubicando. Acabó con el proyecto republicano. El enemigo está acechando en la guerra civil española. Está por todas partes. No es la quinta columna, es una realidad que existió. Camino que acabó con el proyecto republicano en la guerra civil española. No es un estalinismo, es un invento. Es la decencia revolucionaria que se está imponiendo. Maduristas trasnochados. Ahí está el pueblo respondiendo a su presidente. No es un alcaldismo el comandante Chávez que debía ser. Es la decencia revolucionaria que se está imponiendo una vez más. Eso ahí está el pueblo respondiendo. Por eso nos sentimos al que le dijo el comandante Chávez que debía ser el líder de la revolución. Consciente, amante. Sabe por dónde viene la revolución. Eso se llama libertad. Y ahí están sus líderes. Por eso nos sentimos nosotros como señala el presidente Maduro, pueblo, la dirigencia revolucionaria. Que sabemos por dónde viene la trampa. Y ahí están los líderes señalándoselo. Por lo que señala entre el presidente Maduro y la dirigencia que ya están sabiendo al descubierto. Va a ser lo imposible. El enemigo entonces colárselo con esta revolución encontrarme con ustedes. Pareciera que ya están. Que los dioses les sean propicios y la reputación de la vida favorable. Chao. Me despido entonces con esta reflexión, esperando encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. El fiel heredero del libertador.